Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en verano, el programa estival, este programa magazine estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Hoy luce el sol, 34 grados de máxima y 17 de mínima en este martes 13 de julio. Ha fallecido Ángel Muñoz, un trabajador del ayuntamiento muy querido en nuestro municipio. Desde aquí nuestro abrazo y nuestro más sincero pésame a la familia Ángel. Buen viaje. Te cuento lo que tenemos para ti en el magazine de hoy, y es que enseguida vamos a charlar con Sergio Márquez, jefe de la policía local de Helves. Con él vamos a hablar sobre la incorporación de nuevos policías a lo que es el cuerpo de la policía local de nuestro municipio, y también comentaremos, ya que estamos con él, algunas que otras cositas. También tendremos esas ofertas de última hora con nuestra compañera Marisa de la agencia de viajes Marisa Travel. Ya sabes que nos trae una selección de destinos para darnos una escapada en estas vacaciones. En la segunda hora nos adentraremos, como cada martes y cada jueves también, en las cocinas de los bares y restaurantes de nuestro municipio. Hoy hablaremos con José Luis Acuña de la Vespa Helves. Refréscate con Helves en verano. Y me queda una cosita más de contarte del día de hoy. Tendremos, por supuesto, conectaremos con los viajes a la playa desde Matalascañas con nuestra compañera María Ángeles. Ya sabes, vamos a conocer el destino, las ganas de playas que hay en nuestro municipio, etc. Y por supuesto, además de las secciones fijas, seguiremos muy pendientes de las cosas que pasan en nuestro entorno más inmediato. Es el caso de lo que te voy a contar ahora mismo, y es que el Servicio Andaluz de Salud va a vacunar sin cita previa de la COVID-19 en el municipio aljarafeño de Espartinas a 1 millar de ciudadanos entre 40 y 69 años, es decir, nacidos entre 1971 y 1952. Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, esta convocatoria masiva de vacunación sin cita se realiza para todas las personas de edades de estas edades pertenecientes al Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte, o sea que si estás aquí en Helves puedes ir. La vacunación se hará en el pabellón municipal de Espartinas desde las 4 y media hasta las 9 y media de la noche, y está previsto inocular 1000 dosis de Janssen. Es un preparado seguro, como todas las vacunas aprobadas, que tiene la gran ventaja de ser de una sola dosis, con una muy alta efectividad para prevenir las formas graves del COVID-19, incluyendo las variantes emergentes como la Delta. Por otro lado, nos vamos hasta Coria del Río, porque el alcalde de este municipio, Modesto González, ha anunciado que pedirá a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que replantee la decisión del gobierno para salvar el río Guadalquivir en lo que respecta a la ronda de circunvalación S40, puesto que su predecesor, José Luis Ábalos, se había mostrado partidario de estudiar el proyecto de construcción de un puente. Bueno, pues que están, dice Modesto, que están esperanzados con el cambio en lo que es el ministerio, pues tenga consecuencias positivas y la idea que se vislumbraba pueda cambiar y se reorienta lo que son los túneles, de modo que estos sean una realidad lo antes posible. El regidor coriano ha insistido en la necesidad de celebrar una reunión con el ministerio, que vienen reclamando desde hace años, para que al menos les escuchen, al tiempo que se ha mostrado confiado en que el traspaso de la cartera de fomento no lleva consigo ningún retraso en el proyecto, que lleva demasiado tiempo en ejecución y que es prioritario no solo para el área metropolitana de Sevilla, sino a nivel andaluz. Veremos a ver en qué queda la cosa. Oye, por cierto, la multinacional de comercio electrónico Amazon ha publicado una amplia oferta laboral en España con más de 600 puestos de trabajo. La mayoría son a jornada completa, concretamente 608, y solo 3 a tiempo parcial. La continua expansión de esta compañía, la compañía de Jeff Bezos, por España, ha supuesto la ampliación de su oferta laboral en nuestro país. Las próximas instalaciones que se están construyendo son las ubicadas en Zaragoza, con una estación logística que se prevé que empiece a operar este mismo año, y un gran centro logístico de 52.000 metros cuadrados que está prevista su terminación para 2022, además de la anunciada apertura de la región AWS Europa España en Aragón también a lo largo del próximo año. Bueno, pues resulta de que de los 600 puestos de trabajo ofertados por Amazon España, la mayoría están relacionados con la gestión de pedidos, pero muchos también con sistemas, programación, ventas, diseño, finanzas y contabilidad, gestión de compras y stocks, asesoría jurídica, soporte administrativo, relaciones públicas, gestión editorial, redacción y contenidos, producción de audio, vídeo, fotografía, entre otras muchas. Hay una gran variedad, sin duda, para todos los perfiles. Todos los empleos están diseminados por toda España, incluidos Dos Hermanas y Sevilla en Andalucía, en la proporción siguiente. Te digo los que hay aquí, cerquita. Para Dos Hermanas hay 8 puestos, para Sevilla Capital hay 2 puestos. ¿Cómo acceder? Bueno, pues para poder optar a los trabajos que oferta Amazon es necesario entrar en el portal de empleo de la compañía, amazonjobs.com. Y ya dentro de la web pues podremos ver el listado completo de empleos ofertados por la compañía en todo el mundo, pudiendo filtrar la ubicación y después por tipo de empleo o categoría. Y por último, esto hay gente a la que les puede afectar lógicamente. La obra de ampliación de lo que es el puente del Centenario va a comenzar este mes de agosto. Ya sabes que querían hacer una ampliación gigantesca, faraónica diría yo, en el puente del Quito Centenario. Bueno, pues va a empezar en agosto con las primeras actuaciones, pero no tendrá un arranque traumático para los 100.000 vehículos que lo cruzan a diario en ambos sentidos. Ni se instalará una gran lona, ni los andamios que acoten en zona de trabajo. Tampoco se prescindirá por el momento de ninguno de los carriles. Y los profesionales que estarán al frente de esta reforma han establecido una serie de fases para que la circulación conviva con la actividad de los operarios y no se saturen los viales alternativos que el gobierno central ha construido por terrenos de Puerto de Sevilla, desembocando en la S40 a través de los puentes de la Esclusa. Bueno, pues de momento empieza en agosto, sin cortes de tráfico ni nada, así que vamos a ver si se amplía de una vez este puente por el que pasan a diario muchos aljarafeños y muchos gelveños y gelveñas. En fin, dentro de un ratito vamos a charlar con Sergio Márquez. En un ratito te digo, nada, minutitos, ¿eh? Vamos a charlar con el jefe de la policía local de nuestro municipio, que sin duda nos va a contar, cómo está funcionando nuestro pueblo últimamente. Y eso, la incorporación de 3 nuevos compañeros al cuerpo de la policía local de nuestro municipio. Así que vamos a escuchar un poco de música y preparamos todo para hablar con el jefe de la policía local de nuestro municipio. Refréscate con Gelves en verano. ¿Con qué vamos a abrir? Pues mira, vamos a abrir con una canción que tiene ya sus años. Es un tema de V40, una canción que se llama I Got You Babe. I got you, babe. got you, babe. Dejamos al lado este tema de V40, este I Got You Babe, y resulta de que desde la semana pasada el cuerpo de la policía local de nuestro municipio cuenta con 3 compañeros más. Vamos a conocer un poco mejor esta noticia de la mano del jefe de la policía local, de Sergio Márquez. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, pues encantado, muy bien. Sí, bueno, y ahora incluso con más personal, ¿no? ¿Se sigue por parte del ayuntamiento con ese compromiso de dotar a la policía local de todos los instrumentos necesarios y posibles para que tengamos un cuerpo de la policía local como Dios manda? Y esto, 3 nuevas incorporaciones, cuéntanos. Pues sí, efectivamente, tenemos tres agentes nuevos que están prestando servicio desde la pasada semana. Y nada, pues es una mejora importante. Ya la corporación se comprometió a aumentar la seguridad, y la verdad que la señora alcaldesa está cumpliendo con su idea. Ya en un principio quería poner las 24 horas, incluyó ya los servicios de 24 horas, y ahora con la incorporación de nuevos agentes, la verdad que nos está dando un plus. Oye, Sergio, creo que son como 2 plazas que son como fijas, ¿no? Y una cesión o algo así, no sé, esto explícamelo bien. Son 3 plazas, dos de ellas han tomado posesión en propiedad por una fase de oposición libre. Uh-huh. Es decir, que son 2 agentes que tienen su plaza aquí en el Ayuntamiento de Gelves, y tenemos una incorporación de una comisión de servicios de una plaza que anteriormente estaba libre y que se ha cubierto porque bueno, la teníamos en detrimento y estaba sin cubrir, y bueno, era una plaza vacante que bueno, que afortunadamente pues ya disponemos de ella también. Bueno, además tenemos también otra, porque en oposición libre fueron 3 plazas las que se sacaron. Ajá. Y entonces se ha cubierto con las 2 plazas porque ya los agentes ya estaban trabajando en otro municipio, pero el tercero no es funcionario aún, es decir, que ha aprobado la oposición pero no estaba trabajando de policía ni nada, entonces tiene que pasar su periodo en la academia, aproximadamente 7-8 meses, y sí, ya se incorporará el año que viene también. A nuestro municipio, bien, perfecto. Oye, y bueno, ¿este refuerzo qué significa para la policía local de nuestro municipio, Sergio? Hombre, para nosotros es importante, primero desde el aspecto funcional, porque nosotros estábamos realizando unos servicios de mínimo, es decir, que teníamos los agentes justos para cubrir los servicios. Ahora vamos a subir un escalón. Ahora, al tener más agentes, pues bueno, los servicios va a disponer de más efectivos, y bueno, esto claramente se va a traducir en una mejora en la atención al ciudadano, un mayor control sobre las funciones que tenemos, y bueno, la verdad es que es bastante positivo estas incorporaciones. Bueno, que incorporaciones, como bien dice Sergio, que ya estaban funcionando, excepto una que, bueno, pues que se ha tenido que ir a la academia, ha conseguido la oposición, pero ahora tiene que estudiar. Por otro lado, Sergio, ya sabes, últimamente se está hablando mucho del tema de la subida de la incidencia, y se está achacando mucho a que es a la gente joven, que no está vacunada y que con menos restricciones. Perdóname, Israel, distorsionada la voz y no. Vaya, hombre, vamos a intentar. No llego a entender lo que me dice. Vamos a intentar solucionarlo. ¿Me escuchas algo mejor? Sí, vale. Un poquito. Yo que últimamente el tema de la incidencia de la COVID, que está subiendo mucho y se está achacando a lo que es el tema de la juventud, ¿no? Que con menos restricciones, pues al final está saliendo más. Y bueno, en algunas ocasiones ya sabes que se va de las manos. En nuestro municipio yo voy viendo últimamente todos los días cómo va la incidencia. En estos momentos, si no me equivoco, tenemos una incidencia que es de 147, unos 15 afectados que tenemos por coronavirus en nuestro municipio. No se ha visto demasiado afectado por esto que están hablándose en todo el país. Pero, hombre, ya que te tengo yo aquí, quisiera saber si se han incrementado las actuaciones de la policía local en estos meses de verano, conforme a lo que son las medidas anti-COVID. Pues efectivamente sí es cierto que está aumentando la incidencia, aunque también es cierto que Gelves se encuentra en nivel 1. Uh-huh. Y bueno, sí es cierto que nosotros tenemos el foco centrado principalmente ahora mismo en el ocio nocturno, que claro, este se está desarrollando principalmente con los jóvenes y las botellonas y la organización de fiestas en locales, organización de fiestas en vivienda, organización de fiestas en distintos sitios. Entonces, sí es cierto que el ocio nocturno, que es lo que más está incidiendo ahora en el COVID, porque por lo demás, los establecimientos, por ejemplo, los establecimientos de hostelería, sí es cierto que bueno, que ya tienen una trayectoria y saben perfectamente a qué hora tienen que abrir, a qué hora hay que cerrar. Uh-huh. Pero sí es cierto que lo controlamos todo, pero estamos incidiendo más en el ocio nocturno y sobre todo las concentraciones de los jóvenes que se puedan producir en los distintos sitios, ¿sabes? Pero ¿es un número elevado de fiestas así organizadas clandestinamente, por llamarlo de alguna manera, o tampoco es que se vayan tanto de las manos? Sí, hay está habiendo más. La verdad es que ahora parece que este fin de semana, aunque ha habido varias fiestas, ha sido el número menor, pero yo creo que ha coincidido entre que las medidas ya son más flexibles y la terminación del curso escolar, el inicio del verano, y todo ha coincidido un poco. Y las primeras semanas, sí es verdad que hemos estado las últimas semanas de junio y esta que llevamos de julio, hemos estado un poco desbordado, porque la verdad es que la gente sí ha abusado un poco de las celebraciones. Vaya. Bueno, me imagino que vosotros, cuando hacéis una actuación de esta, también le comentáis por qué es necesario que no se hagan este tipo de actuaciones, ¿no? Sí, claro, no. Cada vez que nos encontramos un tipo de fiestas que no cumplen con los requisitos mínimos que establece la normativa de COVID, pues indudablemente los tenemos que cerrar la fiesta o clausurarla. Claro. Y además, bueno, en muchas ocasiones son locales que están alquilados, nos tenemos que poner en contacto con el dueño, ver qué tipo de local es, porque claro, es cierto que ahora está subiendo la incidencia y que bueno, que esto todavía no se ha acabado. A mí sí es cierto que me consta menos las listas que nos envía a nosotros la Delegación Territorial de Salud y Familia, nos consta menos incidencia actualmente en Gelves. Si yo lo que tengo... No, me consta a mí 10 casos, me consta a mí en Gelves. 10 casos te consta. Vamos, yo tengo aquí delante, pero esto tú sabes que muchas veces los datos bailan y a lo mejor no se han actualizado como se deben de actualizar. Yo estoy en la página del Instituto de Cartografía, lo que se supone que es el número uh-huh. oficial. Bueno, pone aquí que la tasa está en 147, 15 confirmados en los últimos 14 días. Pero tú sabes que en esto también baila mucho las cifras. Puede ser que sí, claro, de esos 15, claro, puede haber 5 que ya estén o a punto de salir o saliendo. Es que estas cifras... Ya esta lista que tengo yo aquí, porque nosotros además la Delegación Territorial de Salud y Familia nos emite una lista para que llevemos un control del cumplimiento del aislamiento, ¿sabes? Y normalmente toda la semana nos envía una lista para control y estábamos muy bien, hasta la semana pasada estábamos muy bien, ahora hemos subido a 10, que está, bueno, que no es una cifra alarmante, y esta lista la tengo yo de ayer. Para que tú veas. Bueno, son aislados, están en casa y no presentan de momento problemas graves, ¿no? No, lo que estamos controlando son Principalmente la mayoría es una atención primaria, no vienen de hospitales ni nada de eso. La mayoría, bueno, todos los que tengo son de una atención primaria, que no vienen de ingresos de hospitalarios ni nada de eso. Oye, Sergio, por otro lado, estuvisteis la semana pasada en la Escuela Municipal de Verano hablando sobre seguridad vial con los pequeñajos. Sí. Tenemos organizado también durante el año. Este año no ha sido posible con el tema COVID, pero sí es cierto que en los centros educativos organizamos unas pequeñas sesiones de seguridad vial y cómo comportarse en la vía pública a los pequeños. Y bueno, y también intentamos pues acercarnos a ellos, que nos conozcan mejor, que vean. Y este año nos pidieron colaboración en la escuela de verano y no dudamos en prestarnos a este tipo de actividades que siempre son que siempre son positivas. Es la parte más bonita, ¿no?, del trabajo, quizás, ¿no? Sí, porque los niños, bueno, siempre la policía pues la ven un poquillo de lejos. Cuando te acercas a ellos pues le hace más ilusión y te hacen preguntas. Ellos no tienen, te hacen preguntas más directas que bueno, que te puede hacer un adulto. Y bueno, es bastante ameno y además se aprende con los niños también. Bueno, hay que decir que la policía local de nuestro municipio, en los tiempos de cuarentena, además, felicitaban a esos pequeñajos, con lo que todavía es más cercano, quizás, ¿no?, el trato ya con los pequeños de nuestro municipio. Se acercó mucho la policía local a los más pequeños y pequeñas, pues, con los cumpleaños y bueno, yendo a felicitar a los pequeños. Eso es una labor que siempre agradeceremos los papis, que pudimos disfrutar de ver cómo la policía local de nuestro municipio se acercaba a nuestra casa a felicitar a nuestros pequeños, que eso no me cansaré de daros las gracias, Sergio, porque fue un momento mágico. Y yo creo que todos los papis, todas las mamis que pudieron y que tuvieron la oportunidad de que esto ocurriera, os lo seguirá agradeciendo y recordándolo como algo muy bonito. Sí, bueno, no es nada al revés para nosotros. Bueno, que a nosotros nos satisface ver el niño que, bueno, tiene su cumpleaños, el pobrecillo, no puede celebrar nada, pero bueno, que se alegre un poco con nuestra visita y demás, pues la verdad es que nos satisface, que no es algo que es algo agradable. Fue muy bonito. Bueno, pues Sergio, un mensajito para nuestra gente joven y no tan joven, que se salta un poco las restricciones, que recordemos ahora mismo, metro y medio de distancia, mascarilla, la gran barrera. Sí, pues me gustaría resaltar principalmente que se está dando bastante, que bueno, que aunque sí está permitido que en la vía pública pueda ir la gente tranquilamente sin mascarilla, sí es cierto que si no se respeta la distancia de seguridad, no hay que, la mascarilla hay que llevarla. Claro. Y la verdad es que aparte de que los jóvenes se están concentrando, como ellos piensan que la vía pública está permitido ir sin mascarilla, cuando están concentrados lo utilizan, no la llevan. Sí, claro. Piensan, no la llevan y resulta que no guardan distancia de seguridad. Y bueno, la verdad es que hay que llevarla, hay que tener precaución y respetar esa medida, porque es bastante importante. Y después, bueno, que se conciencie que todavía, bueno, que las últimas entrevistas lo hemos hablado, que esto no está terminado, que hay que continuar respetando todas las normas para, bueno, llevar esto a buen cauce y que cuanto antes podamos tener total libertad para que se acabe, que se acabe cuanto antes. Y esto, para que se acabe cuanto antes, todos tenemos que remar en el mismo barco. Sergio Márquez, jefe de la Policía Local de Gelves, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Israel. Un abrazo. Saludo. Hasta luego, adiós. Venga, igualmente. ¿Sabes? Te lo ha dicho el jefe de la policía local de nuestro municipio. Cuando estemos juntos, y aunque podamos estar sin mascarilla en la calle, en aglomeraciones, sitios donde estemos bastantes personas juntas, la mascarilla, que es una gran barrera y que ha parado muchísimo el coronavirus, es algo que al principio era como muy loco, pero oye, después he visto lo visto, ¿por qué no? Hay que utilizar la mascarilla cuando haya aglomeraciones. Sí, estamos tranquilos, solos o con convivientes por medio de la calle, pues no es necesario llevarla, pero ojo, cuidado, y sigamos las restricciones, que así es como baja la incidencia y así es como acabamos con el virus, aparte de las vacunas, lógicamente. En fin, vamos a seguir nosotros aquí en Helves en Verano. Vamos a escuchar una canción que seguro que recuerdas, el tema de Mystic, que se llama Ritmo de la Noche. de esas canciones por las que no pasa el tiempo, el ritmo de la noche de Mystic. Yo tengo aquí a mi compañera Mónica pegando saltos por el estudio, ¿eh? Mira que estoy, le dedico esta canción, tal como la he puesto, me ha dicho, uy, esta es de mi época. Bueno, pues una maravilla la canción El ritmo de la noche. Nosotros continuamos aquí, ya sabes, en el programa más fresquito del verano, del mes de julio. Helves en verano. Helves en verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Enseguida, además, vamos a contactar con nuestra compañera Marisa para que nos hable de destinos a donde nos podemos escapar en estas vacaciones. Pero antes, mira, vamos a darle ritmito con Jesús Valen y el tema que se llama Vacilando. Yo la quiero disfrutar, yo vivo, yo vivo, yo vivo guarachando, yo vivo, yo vivo, yo vivo disfrutando, yo vivo, yo vivo, yo vivo guarachando, yo vivo, yo vivo, yo vivo disfrutando. Marisa Traves, nuestra compañera, con las ofertas de última hora, estará aquí contándonos destinos maravillosos para disfrutar en este verano 2021. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores, y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiohelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Nos vamos a quedar con Sofía Reyes y Pedro Capó. Nos trae este tema que se llama Casualidad. Como animales de zoológico, el instinto sí que nos gana. No, no me quiero controlar. Cuando empiezo no puedo parar. No sé si quieres novio o no, y la verdad me vale un rábano. No, no me quiero controlar. Ya sabemos cómo va a acabar. En un baile pegadito, beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Y eso pa' mí ay, no es poca cosa. Baile pegadito, beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad. Que tú y yo estemos acá. Porque mejor no aprovechamos. Pa' que nos preocupamos. acercando, mamá. ¿Para qué evitarlo si ya? Esto no es casualidad. Beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad que tú y yo estemos acá, porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad que tú y yo estemos acá. Bueno, pues llega el momento de irnos con las ofertas de última hora con nuestra compañera Marisa de Marisa Travel. Vamos a saludarla, Marisa, bienvenida. Hola, buenos días. Buenas tardes. Es que el lunes ya es martes y los martes sabemos ya que exactamente. Vamos como un tiro ya. Y las horas que son raras. Pasan 43 minutos de las 11, casi es la hora de la cervecita ya, Marisa. No, no te pases, espérate, que todavía nos queda horas de trabajo, ¿eh? Que todavía nos queda horitas de trabajo. Bueno, a ti y a mí sí, pero ya hay mucha gente que está de vacaciones en esta primera quincena de julio. Qué envidia me dan. A mí cada que me llaman me dicen que estoy en la playa, es que me voy, es que me quiero ir. Qué envidia nos dan. Ay, madre mía, pero bueno, vamos a hacer? Pensemos que también nos queda menos para pillar las vacaciones nosotros y ya está, con esto nos consolamos. Eso tú, que eres un beneficiado, ¿no? Yo creo que este año yo... Fíjate tú. Vamos, como no sea que me funcione muy bien, se acuerden de mí, yo creo que este año vacaciones poquitas. Poquitas, pero ¿cuándo cogen normalmente una agencia de viajes vacaciones? Pues siempre, yo normalmente nunca en temporada alta. Claro. Casi nunca en temporada alta. Primero porque no quiero pagar los precios que hay que pagar, ¿eh? Cuidado. Claro. Que eso después a la gente le da mucha rabia, pero es que es la verdad. Es la verdad de lo que nos está pasando. Sí. Están además este año los precios bastante sobrevalorados. Están muy, muy caros. Sí, yo lo veo demasiado alto. Por eso tu trabajo maravilloso aquí en Gelbes en verano, de encontrar esas ofertas más asequibles, ardua tarea, pero la confiamos pero en muy ti. Ardua, de verdad, te lo puedo asegurar que no es fácil encontrar hoy en día ofertas que verdaderamente, digamos, hay ofertas de última hora, hay historias de última hora. Bueno, ¿qué nos has encontrado? Aquí estoy intentando ofreceros algo para el fin de semana. A ver, pues. Pero está alto. Por supuesto, seguimos con esa oferta de julio del hotel que hicimos en la Costa del Sol, que lo conoce muchísima gente, que es el Hotel Natalie. Seguimos con esos 45 euros en pensión completa por persona. Esto lo vamos a... La verdad es que algo se está moviendo. Algo se está moviendo. Porque ya luego lo demás ya está todo bastante desorbitado. Vaya. Y claro, la gente quiere cositas cerquitas, que no pague mucho, que... Pero ahora mismo la verdad es que los fines de semana, vale, no es ninguna locura, pero la cadena a ver si nos está ofreciendo en la Costa del Sol alguna que otra oferta que podemos un poco jugar con ella. Uh-huh. Yo vuelvo a poner ese nombre que se nos ocurrió la semana pasada, que era... A ver. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, pero no me acuerdo del todo, no quiero fallar. ¿Cuál era? Era verano. Ay, verdad, sí. Verano total. Exacto, verano total. Sí, sí. Esto hay que decirlo. Cuando llamemos a Marisa para coger cualquiera de las ofertas, si no, exacto, cualquiera de las ofertas que nos no cuentan, será el mismo precio, exacto, ya lo digo. Exacto. Hay que decir, Marisa, verano total. Quiero que se promocione este espacio y que la gente me conozca más. Sí, sí, hay que decirle a Marisa cuando la llamemos, que ahora daremos los datos, decirle, Marisa, quiero un verano total. Y ya, a partir de ahí, siempre caerá algún descuentillo, que eso es maravilloso. Bueno, pues cuéntame esto de la Costa del Sol. El hotel que teníamos en la Costa del Sol la semana pasada, que seguimos con el mismo, ¿sí?, es el hotel Natalie. ¿Mm? Es un hotel, vamos a decir que es un insignia. ¿Quién no ha ido? Sobre todo la tercera, ¿quién no ha ido al Natalie? Como yo digo, cuenta con muchísimas habitaciones, por supuesto, pero las habitaciones por fin están totalmente renovadas. Muy bien. ¿Vale? Se encuentra en la parte alta, justamente en la calle Hoyo, muy cerquita de lo que es todo, vamos, a dos pasos de todo el centro. Es fácil de llegar, que no es nada complicado. ¿Mm? La gente llega a la playa sin ningún tipo de problema. Y es un hotel que está muy bien, es decir, menos ya creo que no se puede. Hay que estar como mínimo 4 noches. Y el precio, pues, a 45 euros en pensión completa, creo que es que yo creo que ya ni en tu casa. Es que claro, no, está muy bien de precio, ¿eh? Dormir, comer, desayunar, comer y cenar por 45 euros, complicado. Complicado hoy en día, y más en este momento que estamos atravesando. Claro. Entonces, por eso os doy tanto hincapié, porque ahora mismo es... Porque, por supuesto, puedo opcionar a un Besiroco el fin de semana... Pero vale, para vosotros, para los que nos estáis escuchando, por 360 el fin de semana, pero estamos hablando de 2 días. Claro. La diferencia es bastante importante. Es una... Pero yo, además de irme a este hotel, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de irnos de viaje a final de mes? Sí. A Croacia, sí, sí, sí, sí. Recuerdo que además te dije, es un destino extraño, pero muy llamativo, muy atrayente. Vale, pues yo esta semana voy a ver si hay más aventureros. Sí. Y os voy a decir algo, tenemos vuelos directos. Nos vamos a Bari. ¿A Bali? A Bari, Bari, Bari. A Bari. Con R. Vale, vale. ¿Dónde está Bari? Está en Italia. Efectivamente, está en Italia, y además es una de las ciudades más emblemáticas. Está justamente, tiene puerto, tiene mar. Y es el Adriático. Qué bonito, ay, qué bonito. Estoy viendo fotos. Es la capital. Estoy viendo fotos de Apulia. Ay, qué cosa más bonita de sitio, por favor. ¿Lo estás viendo? Sí, sí, estoy viendo una foto, además, que es como una especie de brazo de mar, con mucha piedra, muchas casas, sí, casi en el mar, y la gente bañándose ahí en esa playa pequeña, que es preciosa. Me encanta el sitio. Y además tiene su barrio típico, que es el Murá, que es una arquitectura, el que hicieron. Además tiene un paseo costero fantástico, unas zonas peatonales, y justamente tenemos una... Podemos irnos a Bari sin problema, 3 días, tenemos vuelos directos, unos vuelos excepcionales desde Sevilla, porque nos iríamos por la mañana, tempranito, y volvemos por la tarde. Ah, muy bien, buena combinación. ¿Vale? Y yo creo que eso a los aventureros, y además que ahí seguimos con el tema del que esté vacunado. En algún momento tenemos el tema del antígeno. Del test, ¿no? Para presentarlo como negativo. El test de antígeno, sí, sobre todo la vuelta. Más que nada es lo que nos está un poco dando... Más ruido. España. Sí, más ruido, ¿no? Pero es uno de los lugares que no tenemos grandes problemas para irnos. Y la verdad es que tiene el índice de COVID está muy controlado. Bien. Y pienso que oye, que Italia es como si fuéramos aquí al lado. Yo siempre digo lo mismo. Sí, sí. Yo estaba en Italia. Que yo estoy tan enamorada de Italia. A mí me encanta. Yo estaba en Italia y no me sentía fuera de mi tierra. No, de concepto, ni de zona, sí. ni de... Vale, su italiano, además, que es tan meloso, tan particular. Sí. Y daros cuenta que Bari además se considera uno de los... Yo quiero venderlo, yo quiero que lo, os enamoréis. Es un regalo griego en el tacón de Italia. Sí, en el tacón. Porque tiene su punto griego. Sí, yo no sé si algunos habéis estado en Grecia, en esas islas, en Santorini, en Mykono. Tiene su punto. Bari es una... Hay Bari es una entre Italia y Grecia... es algo muy particular del Adriático. Es muy bonita. Y bueno, ¿cuánto nos cuesta ir a Bari? Pues mira, a Bari te puede costar, pues, desde en alojamiento de desayuno, y ya está, venga, un alojamiento de desayuno, el traslado, el avión, tres días, pues nos puede estar costando por unos 300, 320 euros. Pero está muy bien de precio, Marisa, está muy, muy bien. Habría que jugar un poco con fecha y eso, pero vamos, yo he hecho ya varios proyectos, varios presupuestos, y sobre ese precio nos podríamos bandear perfectamente a Bari, ¿eh? Pues está muy bien. Lo cual no es ninguna locura dentro de las locuras que tenemos en España. Hombre, ya, claro, ya ves. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Salir fuera del país conlleva el problema de que tengamos la pauta completa de vacunación y el certificado, el ese pasaporte verde, o los test que nos den negativo según el sitio y lo que nos pidan, porque por ejemplo en Inglaterra nos piden incluso cuarentena, pero ya, y si te cuento ahora mismo Portugal cómo está, hasta los mismos hoteles y restaurantes están pidiendo ya los certificados. Claro, entonces esta ojo esta con el que se me esté yendo a Portugal, porque depende de dónde vayan. Este es el problema que estamos encontrando al salir fuera, si queremos salir fuera en vacaciones. Ahora, que los precios fuera están, pues, prácticamente o incluso más baratos barato, que más aquí barato. En España, que es increíble. Vale, yo os hago también un hincapié, ¿eh? Y eso sí, verano total. Hay verano, que decir verano total. Verano total, sí. Pero sí es verdad que os pongo encima de la mesa ese anuncio que está totalmente, no está ese anuncio de MSC. Sí. Ese anuncio de MSC que tenemos el Mediterráneo desde 399 euros. Sí. En Marisa Travel también lo tenéis. Ajá. ¿Vale? Sin sorpresa. Y lo tenéis. ¿Y ese crucero? ¿Saldría desde dónde y dónde nos llevaría? Pues mira, te lo voy a decir plenamente, porque sí lo tengo, porque vuelvo a decir, lo tengo también presupuestado. Con lo cual, puedo decirlo sobre la marcha, ¿vale? A ver. Os cuento, este crucero nos va a recorrer ciertas zonas bastante importantes. Este crucero, por supuesto, sale de Barcelona. Ay, perdón, que se me ha tenido otro teléfono. Sí. Sale de Barcelona, va a Génova, va a Roma, va a Nápoles, va a Palermo y vuelve, va a Palermo y a Malta. Ajá. Y a Malta. Y de vuelta, después de 7 días, volvemos al puerto de Barcelona. Yo estoy loco por conocer la isla de Comino de Malta. Ah, es una maravilla. Sí, estoy loco por es uno de esos destinos. Yo soy del que piensa que saldré fuera en el momento que se acabe un poco lo que es esto, ¿no? Del que estamos viviendo. Pero Malta será uno de esos destinos cuando pueda salir fuera. Te lo digo. Pero Malta no tiene grandes problemas, ¿eh? Y yo te brindo de que si puedes, hazlo. Porque yo personal, vuelvo a decir, es que yo soy la más viajera de todos los viajeros. Y la más arriesgada de todos los arriesgados. Malta, a mí me cogió prácticamente en la pandemia llegando de Malta, poniendo el pie en España. Y además que me volvía, que yo me iba a volver a Malta. Madre mía. Porque tengo un receptivo que está genial en Malta. Conocí toda Malta, desde la Valeta, toda la zona, una maravilla. Y sí, yo creo que si os metéis en mi Facebook hasta lo veis, ¿eh? Yo, porque verá, yo quería mi inglés, era una visión mía, mejorarlo, ¿vale? Y esta de mayorista, pues tienes academias de inglés en Malta. Fue una academia que más me encantó, porque era de gente de cierta edad. Ajá. No era el chavalerío que suele haber, ¿vale? Pues me encontré con algún sevillano en aquel momento. Qué curioso. Porque yo no pude volver cuando quise, porque entró Malta y entró entonces nosotros también pandemia, y se cerró todo. Pero en julio, cuando abrió, en junio finales, dije, esta es la mía, me voy. Me fui. Y fueron 2 semanas espectaculares. Yo estoy, me vine con mucha pena, ¿eh? Estoy con las ganas de Malta. Marisa, nos estamos quedando... Y yo llegué a comer en Malta, sí. Bien, ¿eh? Vamos, ah. Yo sí. Y yo llegaba a comer, cuando salía de a la academia, yo llegaba a comer en Malta por 3 euros, ¿eh? Madre mía. Que, sí, te puedo contar chiringuitos de todo tipo, historias de todo tipo. Bueno, ya hablaremos tú y yo. Nos estamos quedando sin tiempo, que no quiero que nos pase lo del martes pasado. Pero vamos a recordar algo. Venga. Vamos a recordar que volvemos al Hotel Natalie, volvemos a ese pensión completa a 45 euros, ¿vale? Uh-huh. Que quiero que se quede claro que en pensión completa es buffet, ¿vale? Y que yo había hecho un precio muy especial para la radio. Exacto. ¿Vale? Que hay que decir verano total cuando la llamemos. Marisa, da tus datos de contacto. ¿Cómo podemos contactar contigo para cualquiera de estas ofertas o el viaje que tengamos en mente? Porque también lo gestionas tú. Vale. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de mi teléfono, el 607-263-000. A través de mi página de Facebook, a través de este teléfono también tiene WhatsApp. Pero sí os digo una cosa, yo cuando doy una oferta, las ofertas son dinámicas. Claro. O para eso también soy online y tengo todos los servicios, claro, con tanta digitalización. Uh-huh. No hace falta venir a la oficina, no hace falta, simplemente yo te mando un enlace, que tantas veces hacemos por internet, totalmente seguro, yo no necesito saber ni tu tarjeta, y lo pagas. Pero es que son sobre la marcha. Eso es rápido. Yo muchas veces puedo esperar 2 días en momentos muy puntuales. Claro, pero... Dejo esto por la gente que me ha llamado. Quiero subir porque quiera subir 100 euros más dentro de 4 días. Es que si a mí me suben, yo tengo que subir. Que los precios oscilan, esto es así, esto es oferta es y demanda. No, llegamos a las 12 del mediodía. Marisa, el martes que viene te espero con más ofertas, ¿eh? Venga, por lo menos vamos a hacer un recorrido. Venga. Por toda la costa. Y nos vamos a poner los dientes largos. Un abrazo enorme. Hasta luego, Marisa. Hasta luego, cariño. Adiós. Chao. Llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en verano.